y bienvenidos a una nueva masterclass de español en pijama. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del tema por excelencia, del tema más importante, bueno, tal vez no el más importante, pero sí uno de los más importantes y el que suele provocar más problemas, causar más problemas a los estudiantes de español. Por supuesto, estoy hablando de el subjuntivo. Ya sabes que en español existen tres modos diferentes. Hay muchos tiempos verbales, pero solamente tres modos distintos. El indicativo, el subjuntivo, el temido subjuntivo, y el imperativo. El imperativo no es un tiempo verbal, es un modo y sirve también para dar órdenes. Pero eso lo veremos en otro momento. Hoy estamos aquí para seguir hablando y continuar hablando de otros usos del subjuntivo. Voy a aprovechar en esta introducción para recordarte para qué y cómo usamos el subjuntivo en español. Porque aunque en la práctica entiendo y sé que es un poco complicado hacer esa distinción entre ambos modos, entre el indicativo y el subjuntivo, en la teoría es fácil y sí que hay unas pautas que nos indican ¿para qué se usa el subjuntivo? Usamos el subjuntivo para hablar de acciones o situaciones deseables, supuestas, hipotéticas, posibles, probables o irreales. Ya sabes que yo siempre digo que el subjuntivo habla de la irrealidad, de lo que todavía no sabemos, de aquellas cosas en las que tenemos dudas. El hablante o la persona que habla, cuando utiliza el subjuntivo, está haciendo referencia a una acción o a una situación imaginaria, es decir, a algo que no es real, al menos no en el momento en el que estamos hablando. Y recuerda, esto es muy importante, que el subjuntivo puede referirse tanto al presente, como al pasado, como al futuro. Depende de cómo lo utilicemos. Ahora que ya vuelves a tener muy claro cuándo utilizamos el subjuntivo, tranquilo, sé que esto no está claro en absoluto, pero es muy fácil. El subjuntivo, esto sí lo estoy diciendo en serio, el subjuntivo simplemente es cuestión de práctica, como todo en el aprendizaje del español. Practicar, practicar y practicar. Y al final conseguirás dominar el subjuntivo. Para ayudarte con eso, hoy vamos a ver otros 5 usos que se añaden a los 7 usos básicos del subjuntivo que ya conocemos, que ya deberías saber. Y hoy vamos a ver otros 5 usos del subjuntivo en español. 2 de esos usos son a través de expresiones y los otros 3 son 3 usos que hacemos del subjuntivo con ciertos verbos en concreto. No te preocupes, sé que ahora no me estás entendiendo muy bien, pero lo vas a entender ahora mismo. Primer uso del subjuntivo. Primer uso de este vídeo. Recuerda que en los ejercicios que vas a encontrar aquí debajo no solo están estos 5 usos, también voy a añadir cosas de los 7 usos anteriores. Así que no te preocupes, no pasa nada. Ahí debajo te voy a dejar también ese artículo anterior por si necesitas repasar y volver a revisar esa teoría o volver a hacer, quién sabe, esos ejercicios. De acuerdo. Primer uso del subjuntivo para expresar sentimientos. Vamos a usar el subjuntivo para expresar sentimientos, probablemente esto ya lo sabías, pero esta vez vamos a ver una estructura concreta. Esta es que con tilde más adjetivo o sustantivo más que sin tilde más un verbo en subjuntivo. ¡Qué alegría que hayas venido hoy a mi casa! ¡Qué pena que el subjuntivo sea tan complicado de entender! ¡Qué raro que no haya pan! ¿Has mirado bien? Y como estos ejemplos, hay un montón más. Podemos usar cualquier adjetivo o sustantivo que sirva para expresar cómo nos sentimos. Por ejemplo, qué bien, qué mal, qué pena, qué vergüenza, qué lástima, qué maravilla. Como ves, cualquier adjetivo o sustantivo que sirva para expresar cómo te sientes en el momento en el que estás hablando irá acompañado de qué más subjuntivo. En ese tipo de expresiones, en ese tipo de estructuras, siempre subjuntivo. Fácil, ¿no? No me puedes decir que es difícil. Es bastante fácil. Vamos con el segundo uso. En este caso, vamos a usar el subjuntivo con ese pequeño truco que te he dicho antes, después de que usamos subjuntivo. Lo utilizamos para dar órdenes. Y este que, esto es muy importante, no se escribe con tilde. Muchos nativos cometen este error. Por ejemplo, cuando le escribes a alguien al final de un correo electrónico que tengas un buen día, ese que no lleva tilde. Es una confusión habitual. De hecho, Google y el propio ordenador, los correctores automáticos, suelen corregir esta palabra y añadir una tilde, porque siempre se ha dicho que las partículas interrogativas, que no solo aparecen en las preguntas, también pueden aparecer en oraciones exclamativas como esa, que tengas un buen día, llevan tilde. Pero no es así, porque en esta oración no solamente decimos que tengas un buen día. La frase completa, ya sabes que en español nos gusta mucho comernos las palabras, economizar al máximo el lenguaje. Esta frase completa sería: espero que tengas un buen día. Así que, como puedes ver, espero que... ese que no tiene tilde bajo ningún concepto. No puedes ponerle tilde ni de broma, en absoluto. Nunca vas a poner la tilde ahí. Y usamos el subjuntivo en este caso para dar órdenes con que. Por ejemplo, que te calles. Este que no lleva tilde, y el verbo callarse tenemos que ponerlo en subjuntivo. Se usa muy a menudo en español. Que me digas la verdad. Que le recomiendes español en pijama a todos tus conocidos que les pueda interesar, por favor. Y por supuesto, no solamente tienes que decirlo así, directamente con qué. Que me digas la verdad, que hables bien, que practiques, que estudies. No solamente tienes que hacerlo así, puedes añadir lo que falta al principio. He dicho que me digas la verdad. Diles que se pongan a estudiar. Te ordeno que sonrías todos los días. Es una orden un poco rara, pero también se puede considerar una orden. Estas son las dos estructuras que tienes con el subjuntivo, y ahora vamos a los tres siguientes usos que faltan para completar los cinco. Estos tres usos no son complicados. Vamos a hablar de verbos. De verbos que usamos con una intención concreta. Tercer uso. Verbos que expresan obligación, permiso o disculpa. Por ejemplo, dejar, hacer, perdonar, sentir, disculpar, permitir, aceptar. Y muchos verbos más. Cualquier verbo que sirva en la oración para expresar obligación, permiso o disculpa. Siento que tengas que venir a recogerme tan tarde. Deja que te lleve a casa, me quedo mucho más tranquila. Disculpa que no te llamase la semana pasada, pero estuve muy ocupada. Cuarto uso. Otros verbos diferentes. Son aquellos verbos que expresan petición o súplica. Y cuidado, porque estos verbos utilizan pronombres, así que la estructura de esas oraciones sería esta. Pronombre, me, te, le, nos, os o les, más verbo, más que, más subjuntivo. Fíjate en este ejemplo. Te ruego que le disculpes. Te ruego que le disculpes. Fíjate en este otro ejemplo. Solo te he pedido que me llames al llegar a casa. O, por ejemplo, le supliqué que no se marchase, pero aún así se fue. Hasta aquí todo muy fácil, ¿no? Yo creo que sí, esto es súper fácil. Último uso, quinto uso, con verbos que expresan consejo o sugerencia. Por ejemplo, sugerir, aconsejar, recomendar, incluso el verbo decir, que también lo podemos utilizar en este caso. Por ejemplo, Mar siempre recomienda que repases la gramática anterior. O, por ejemplo, mi madre siempre me aconsejó que trabajase muy duro. Y en este uso, no solamente va a ser así de sencillo, ¿de acuerdo? También tenemos ciertas expresiones que utilizamos para dar consejos. Para dar consejos de una forma bastante directa. Por ejemplo, más vale que, es mejor que, o lo mejor es que. Este tipo de estructuras sirven para darles consejos a otras personas, pero ten en cuenta que tienes que tener cierta confianza, o al menos tienes que saber que son consejos muy directos. No es lo mismo decirle a alguien, te aconsejo que repases el contenido gramatical anterior, te aconsejo que leas ese libro, a que le digas a alguien, más vale que repases el contenido gramatical anterior, porque no te estás enterando de nada. O más vale que te leas ese libro. Cuidado, no es exactamente lo mismo. Utilizar la expresión más vale que es algo mucho más directo. Pero está bien y la utilizamos muy, muy, muy a menudo. Por ejemplo, es mejor que no te diga la verdad. O lo mejor es que no sepas nada de lo que ha ocurrido. Siempre, después de cualquiera de estas estructuras, vamos a usar subjuntivo. Es mejor que leas en español todos los días, más vale que practiques tu español a diario, o lo mejor es que dediques un poco de tiempo a mejorar todos los días. Este es el último uso de hoy. Creo que estos 5 usos son muy sencillos, se añaden a los 7 usos anteriores que, como te he dicho, vas a encontrar aquí debajo por si necesitas ir a repasar y a practicarlos de nuevo. Pero lo más importante es que quiero que te fijes en que estos 5 usos diferentes son muy diferentes entre sí, pero todos tienen algo en común, y es que ninguno de ellos habla o hace referencia a la realidad, a algo que es cierto y que es real. No, siempre usamos el subjuntivo porque estamos hablando de nuestro punto de vista, de nuestra opinión. Cuando damos un consejo, no sabemos si la otra persona lo va a hacer o no. Cuando le pedimos a alguien que se calle, es una petición, no sabemos si lo hará o no. En ningún caso estamos hablando de la realidad. Para hablar de la realidad, usamos el indicativo, y para hablar de cosas irreales, hipotéticas, deseables, supuestas, usamos el subjuntivo. Poco a poco vas a conseguir dominar el subjuntivo. No olvides que aquí abajo tienes el artículo anterior y, por supuesto, ejercicios para que practiques estos usos y los anteriores. Que nadie venga a decirme que hay frases aquí que no he explicado. En el artículo anterior tienes todo. Lo que no te acuerdes y aparezca en estos ejercicios, puedes ir a revisarlo al artículo de los 7 usos básicos del subjuntivo. ¿De acuerdo? Si tienes dudas, si hay algo que no has comprendido o que no te ha quedado del todo claro, sabes dónde encontrarme. Escríbeme un email. Oye Mar, no he entendido esto, necesito alguna explicación adicional, y ya sabes que estaré encantadísima de ayudarte con ello. Ponte a practicar, dale caña y te aseguro que vas a conseguir dominar el subjuntivo. Todo depende de la constancia y el trabajo. Recuerda, practicar, practicar y practicar. Nos vemos en la próxima masterclass. ¡Adiós!